SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que se pueden comunicar y escuchar el programa en www.lacolectiva.com.ar. En la conducción, Pochi Goodman, quien les estaba hablando, y Abel Ali, quien les habla ahora. Estamos arrancando hoy, este jueves 15 de abril del 2010, en el segundo programa de esta segunda temporada del programa de SOS Caballito. En la operación técnica nos acompaña Diego, como es ya una tradición. Estuvimos el jueves pasado, aquí en nuestro programa, con Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos una muy grata entrevista con él y todos aquellos que quieran, porque hoy se están enganchando a nuestro programa, escuchar ese programa con Gómez Coronado, lo pueden hacer entrando en www.lacolectiva.com.ar y bajándose el programa o escuchándolo directamente del 8 de abril de 2010. Lo dije bien. Perfecto. Y les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa, dejarnos sus impresiones, es el 4958-1037. Y también para comunicarse con SOS Caballito, en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Vamos a pasar un avisito porque hay algunos jóvenes que nos escuchan y por ahí nos dejan de escuchar ahora en un instante, porque resulta que hoy a la noche, a partir de las 10, va a estar en el Club Premier en Campichuelo 472 Javier Martínez. Javier Martínez es el cantante y batero de Manal. Y a las 10 de la noche, repito, está ahí en el Club Premier, en Campichuelo 472, ahí unas poquitas cuadras de Rivadavia o yendo del otro lado, unas poquitas cuadras de Díaz Vélez. Estamos hoy en nuestro programa, estamos hoy con un invitado, que es Rodolfo Dieringer, miembro de SOS Caballito. Muy de bienvenido. De la familia de SOS. Muy bienvenido a nuestro programa. Rodolfo acaba de llegar, está viniendo de la movilización que convocó la coalición por una radiodifusión democrática. Yo no alcancé a ir hoy, estuve sí el viernes pasado en el obelisco en la convocatoria que hizo el Facebook de 678. Realmente quedé impresionado con la cantidad de gente que había. Cuando a la tarde hablaba con mi hija para combinar que nos íbamos a encontrar ahí, le digo en chiste, bueno, vamos y cortamos la 9 de julio y cortamos corriente. Resulta que a las 7 y media de la tarde, 8, efectivamente por la cantidad de gente que había en la plazoleta que ya no cabía, se cortaron las dos manos de la 9 de julio y Corrientes también. Fue realmente impresionante la cantidad de gente que había. Vos estuviste hoy en la movida, ¿por qué nos contás un poquito? Mira, creo que estamos viviendo momentos para disfrutarlos, desde los que estamos comprometidos con alguna actividad social. Lo de hoy fue algo no auspiciado por los partidos políticos, no fue algo arengado desde el gobierno nacional, como podría haber sido la ley esta. Fue algo que contó con apenas algunos spots de publicidad desde 678, que dijeron que la convocatoria se hacía, Y realmente fue impresionante, así como te estoy diciendo, impresionante, las columnas de gente con carteles manuscritos, con carteles de cualquier naturaleza, pero menos de partidos políticos. Partidos políticos había, pero no es que haya una aprensión al tema de los partidos, que obviamente tienen, de algún modo la sociedad se tiene que manejar. Pero creo que estamos yendo hacia una experiencia social que es una síntesis superadora de los partidos políticos. Vas camino hacia algo que va a desembocar, no se sabe en qué, pero socialmente va a ser superador a todas estas fracciones, y hablando en criollo, a este puterío donde aparece la oposición de nuestro nacional, todo lo que hace está mal. Es increíble que una ley aprobada mayoritariamente por la Cámara de Diputados y por el doble en la Cámara de Senadores se demore en la implementación porque hay algún juez en alguna provincia que hace alguna objeción. Algún juez en alguna provincia que hace alguna objeción, pero esencialmente es, digamos, como la vestimenta, el disfraz que se ponen, entiendo, por lo que leo, para defender los grandes intereses vinculados a la comunicación que quieren seguir teniendo el monopolio de la comunicación. Y lo interesante de la ley es que le da todo un espacio, y en ese sentido se marcó muchas veces, la cuestión de que es una ley de vanguardia en el mundo, en relación a darle a las organizaciones civiles un espacio del espectro de radiodifusión que les permita difundir sus posiciones, sus comentarios, su visión del mundo. Por ejemplo, entre ellos la universidad. Es absolutamente ilógico, cuando uno lo piensa fríamente, que la universidad, que es algo que sostenemos entre todos, que hace a la reproducción del conocimiento a efecto de que las nuevas generaciones puedan seguir instrumentando el arte de curar, el arte de construir, el arte de tantas cosas, menos torres en Caballito, pero el arte de construir torres donde se pueden hacer casas en Caballito, esas instituciones sostenidas por todos no tengan su lugar en el espectro para poder difundir. Por eso es tan importante que esta ley se ponga en marcha, y seguramente, como se dice en más de un lugar, es una ley que merece correcciones, que requiere sobre su marcha, seguramente va a requerir correcciones, pero esto respecto de lo que hay va a ser algo realmente muy superior. Hablaba hace un ratito antes de empezar el programa con mi hija y me comentaba que había por lo menos desde el lugar donde hablaban, estaban hablando de más de 50.000 personas, lo cual sí, es fue impresionante, ¿no? La gente que había, me llama la atención porque empezás como a darte cuenta que lo de la conciencia ciudadana es un paso de una calidad extraordinaria. Dejás de ser habitante que te llevan de la nariz para pasar a ser un protagonista que decidís sin que te lleve nadie a participar porque entendés la justeza de lo que se está debatiendo. El viernes pasado era muy interesante ver y leer los carteles que la gente llevaba hecho en una hoja o que llevaba hecho en una cartulina que se colgaba. La gente empieza a interactuar con algunos de los grandes medios que tiene como rótulos o calificaciones generalizadas, incluso degradantes, y la gente le contesta eso, le contesta a través de esos carteles puntuales que esboza, ¿no? Algo también novedoso. Estaba en la esquina de Uruguay y La Valle, Barragán, el de 678. Estaba ahí parado, como uno más de la marcha. Las multitudes de gente que se pasaban a tocarlo, a saludarlo, a ponderarle el ejercicio de lo que están haciendo en el programa, y el desconcierto de él, de verle la cara, de no entender qué le estaba pasando, de que tanta multitud de gente se acerque a saludarlo y no poder registrar lo que estaba pasando. Yo creo que lo valioso es de que no se sientan semidioses, sino que se sientan protagonistas como un ciudadano común participando de estos actos. Me parece. Ahora, acto fue convocado desde este programa 678. No, ese fue el del viernes pasado. El de hoy fue convocado por la coalición por una radiodifusión democrática, que es son más de 40, si mal no recuerdo ahora, no tengo el dato, organizaciones vinculadas al periodismo, a la radiodifusión, que vienen promoviendo la sanción de esta ley, que fue una de las leyes más trabajadas, en el sentido de que hubo muchísimas organizaciones y espacios de donde se debatió y se discutió hasta que finalmente se sancionó. Lo que por ahí me parece interesante, esto que vos contabas de la gente que se le acercaba a este periodista de 678 para saludarlo, es la cuestión de que me parece que en muchos momentos los periodistas pueden decir cosas en la gente se siente identificada con eso que están diciendo y se acerca porque de alguna manera lo siente como su voz. Nosotros, bueno, tratamos también hay veces acá de ser la voz de muchos de los vecinos de Caballito. Hay veces, no sé, por ahí lo logramos, otras veces no. Lo cierto, por lo menos hoy, es que no estamos tratando de hacer un informe periodístico sobre esta movilización, sino simplemente un comentario por ahí más personal que institucional, ¿no? Y también lleva a debate de alguna forma, porque estábamos hablando también de un programa dentro del canal nacional. Uh-huh. Que debería ser un programa abierto a todas las voces, y en lo personal se me ocurre que no sé si es tan abierto. De cualquier manera, a veces los objetivos exceden a los matices. Pero de cualquier manera, bueno, podríamos decir que yo disiento en algunas cosas, pero justamente esta es la riqueza de este tipo de mesas, ¿no? Absolutamente, tal cual. Bueno, hoy teníamos un tema por delante, que es, vamos a hablar de las 16 manzanas, 16, 17 manzanas que están ubicadas en la ex playa de cargas Caballito del ferrocarril Sarmiento. Nosotros estuvimos dedicando varias partes de nuestros programas del año pasado a este tema, y allí lo que ubicamos o tratamos de describir el año pasado fue la extensa cantidad de antecedentes que hay de distintas organizaciones vecinales, de distintos momentos institucionales en donde se demanda por un parque para ese lugar. Y junto a esas 16 manzanas hay un pedacito que son las 2 manzanas y media, 3 manzanas sobre Avenida Avellaneda, a las cuales también nos vamos a referir hoy, que son propiedad de IRSA, Sociedad Anónima, Emprendimientos Inmobiliarios. Le vamos a dedicar también un bloque a hablar de este tema, de la situación actual respecto a esas 2 manzanas y media, de las que son las expectativas de las organizaciones vecinales, y ver de qué manera es imprescindible articular esas 2 manzanas y media con las otras 16 manzanas. Vamos a escuchar un temita musical, ¿te parece, Pochi? ¿Les parece? Me parece. Y avanzamos después de lleno con este tema. Vamos a escuchar En el patio de mi casa, del autor Atahualpa Yupanqui. ¿Lo conocen? Interpretado por Luis Eduardo Aute, del álbum Yo tengo tantos hermanos, homenaje a Yupanqui, editado en el 2001. En el patio de mi casa un arbolito nació. De mañana yo lo cuido, de noche lo cuida Dios. Muchachito milagrero, barbechito de maíz. No es cierto que yo lo cuido, es Él quien me cuida a mí. Es Él quien me cuida a mí. Loco tiempo, cuidar, vivir y cantar. La planta de los pastores ayuda al tiempo a durar. Quiero llegar a mi patio y ver la planta crecer, jugar con su primavera, quedarme quieto después. Quedarme quieto después. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Así es, estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y hoy tenemos la visita de Fernando Dieringer, que nos va a contar y nos va... De Rodolfo. Rodolfo, cambiaste. ¿Qué pasa? Que recién hablamos de los tres hermanos. Exactamente. Entonces, se armó los Dieringer. Tampoco. ¿Te llamas Fernando? No. Por supuesto, se llama Rodolfo Dieringer, está con nosotros. ¿No es Rodolfo Fernando? No. Rodolfo, ¿que te cambiaste Fernando de nombre? No. Bueno, hola Rodolfo. Hola Rodolfo, es Rodolfo. Rodolfo, bueno, Fernando, te queremos preguntar. Bueno, estamos hablando de las 16 manzanas de la ex playa de cargas Caballito, en el corazón de Caballito. Decíamos hace un rato la enorme cantidad de proyectos que hubo a lo largo de estos años vinculados a hacer un parque en ese espacio. Por ejemplo, entre los diferentes antecedentes que hay, en el año 2002, el Consejo Consultivo Honorario del CGP 7, en aquel momento, ese sector pertenecía a la zona del CGP 7. Cuando luego se hizo la división en comunas, ese sector, donde está la playa de carga, quedó dentro de la comuna de Caballito. En aquella época, ese Consejo Consultivo Honorario estaba pidiendo que esos terrenos desafectados del servicio ferroviario fueran destinados a espacios comunitarios, compensando así el impacto negativo causado hasta ahora por ese espacio vacío. Pero espacio vacío en el sentido de divisor, no vacío porque fuera un vacío que hay que rellenar con cemento y con hormigón, sino vacío en el sentido de que partía la ciudad en dos. Y bueno, hubo incluso un proyecto también que llevó adelante un concurso nacional de anteproyectos para el diseño de una urbanización parque en esos terrenos. Es decir, hubo una infinidad de proyectos y de apoyo de la gente y los vecinos para hacer de eso un espacio verde. En la actualidad hay un proyecto muy importante en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Vos tenés información, vos estuviste en una de esas reuniones, Rodolfo. ¿Por qué no lo contás? Vamos Rodolfo a empezar. Rodolfo Fernando por... la tiene. Te decía, no, que en la legislatura estuvimos a principios de marzo con la entrevista con un legislador, Adrián Camps, de Proyecto Sur, que lo fuimos a ver por el vínculo que tenemos con su asesor en la Comisión de Planeamiento Urbano, que es Guerrica Echeverría, que es un hombre, un vecino como nosotros, que desde hace décadas viene empujando por defender el Parque 3 de Febrero de la voracidad de los negocios inmobiliarios. El Parque 3 de Febrero ha sido casi desguazado por clubes privados, Vilas compró tierras a 3 pesos con 50, y se armó su club, el Lawn Tennis Club. Ha comprado tierras ahí, se ha llevado tierra, Gimnasia y Esgrima. Bueno, toda esta pelea ellos, él tiene en la cabeza de él, tienen una adalid para defender las tierras públicas. Este hombre es el que nos recibió y nos escuchó para ver qué es lo que nosotros... Que de hecho recuperó, Guerrica Echeverría. Por supuesto, ha recuperado un montón. Ha recuperado bastante. Sí, es un cuadro de los vecinos. Entonces, con ese criterio fue que lo fuimos a ver. Y nos encontramos con alguien muy dispuesto a trabajar en favor del proyecto que nosotros le propusimos. ¿En qué consiste lo nuestro? Como son tierras nacionales y es posible que el gobierno de la ciudad o la legislatura no tengan potestad para resolver, como por ejemplo estamos hablando del parque, nosotros le reclamamos que rezonifiquen, que eso sí es potestad de la legislatura, poder transformar la zonificación actual de uso futuro, con lo cual las tierras se podrían vender y transformarse en un negocio inmobiliario que a lo mejor sirva para financiar el soterramiento del ferrocarril, como en algunos lados se escuchó. Para evitar eso, una potestad de la legislatura es rezonificarlas como uso parque. el rezonificarlas como uso parque permitiría que eso no se venda y que efectivamente esta aspiración de tantas décadas de transformarlo en parque sea una realidad. Así que, bueno, presentó el proyecto, que es el mismo, nos dijo, de Beatriz Baltroc, una legisladora que los precedió, ya tiene el mandato vencido, pero que el proyecto sigue siendo vigente porque no se concretó. Y él se encargó de reflotarlo y volverlo a presentar. Para darle estado de legislativo. Así, estado parlamentario. Estado parlamentario. Así que estamos en una situación muy interesante porque esto disparó la reacción de otros grupos, donde, por ejemplo, IURES de Igualdad Social presenta otro proyecto que es coincidente con este y se transforma en una comunidad de proyectos que coinciden de los 12 bloques legislativos, coinciden 9 en que efectivamente debiera aprobarse esta propuesta. Así que estamos en una muy buena situación para... Eso nos permitiría, digamos, preservar de la especulación inmobiliaria esa superficie, que es una de las pocas superficies verdes grandes que queda ya no solamente en Caballito, sino en la ciudad. No es solo preservar una superficie verde, es también resolver un tapón que tiene la conexión norte-sur en el barrio, donde el tener inutilizadas estas tierras hace que las horas hombre que se pierden por los cortes, por la falta de puentes, por la falta de accesos, hagan injustificado el que esto no se le dé curso. Digamos, se lo justifica desde que es mucho mejor hacer un negocio inmobiliario desde la vista de los privados. Si esto se vendiese, son jugosísimas las ganancias que se pueden sacar. Ahora, si se lo utiliza como parque, y bueno, es para la comunidad, no es para los negocios privados. Así es, estamos entonces hablando de las 16 manzanas de la ex playa de Cargas Caballito, un lugar incluso que tiene su patrimonio histórico. Hay allí un par de galpones donde se despliegan actividades, en uno de ellos actividades de mantenimiento de trenes de Provincia de Buenos Aires, y en otro de ellos está la Asociación de la Estación de los Deseos, que está conducida por Fernando Daini. Ahí sí, Fernando, tal vez por eso se nos vino Fernando a la cabeza. Por supuesto. Porque Fernando viene llevando hace años allí, junto con esa asociación, una tarea muy muy importante de recuperación edilicia. Lo estuvimos entrevistando el año pasado en un programa de recuperación edilicia de ese galpón, y nos estuvo contando él el trabajo de recuperación edilicia logrado, porque realmente han invertido mucho esfuerzo y mucho trabajo allí. Esfuerzo, dinero. Dinero, y lo fantástico son las actividades culturales que se despliegan, ¿no? Es un sinfín de actividades. Grupos de percusión, 3 niveles. Que ensayan ahí. Ensayan ahí. Espacios donde artistas plásticos tienen enormes áreas para poder desplegar su posibilidad de desarrollo, escenografías. Eso es muy interesante porque me acordé el nombre que él usa, que es espacio de incubación de actividades socioculturales, creo que lo llama. En realidad es así. Y es cierto porque hay muchos, hay un escenógrafo trabajando, ¿no? El asunto es que no es posible salir a alquilar en la Ciudad de Buenos Aires para un escenógrafo, para un pintor que trabaja con obras de esas dimensiones. Sí, pero mucho dinero. Claro, sí, lo puede hacer, pero claro, es algo inalcanzable. Si de alguna manera eso no está como accesible, ¿dónde se despliegan esas actividades? Por eso es tan importante preservar ese espacio, esas 16 manzanas, entre otras cosas, para que pueda seguir desplegándose ese centro cultural, la Estación de los Deseos. Además, hay una casa que es la más antigua del barrio, que es la casa de uno de los fundadores del ferrocarril, que es Fernando Norberto, no Fernando, de la Riestra. Hoy quedó Fernando. Norberto de la Riestra, porque es Fernando, porque Fernando es el más apasionado impulsor de la defensa siempre de este lo local. Nombra, siempre lo nombra. Entonces eso de un museo tendría está presente, que ser Fernando. Una casa histórica. Así que hay una cantidad de piezas valiosas para rescatar del lugar. Y sobre todo por la cuestión de elevar en la calidad de vida de los vecinos de Caballito. Siempre recordamos, Caballito es uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con menos metros cuadrados de espacio verde por habitante. Principios del siglo, cuando habitaba esa casa Norberto de la Riestra, la Ciudad de Buenos Aires tenía 7 metros de espacio verde por habitante. Era una ciudad a la altura de las ciudades europeas. Principio del siglo pasado. Así es. Hoy hay 1,24 metros de espacio verde por habitante. Es decir, no se ha avanzado en esa perspectiva. Es decir, una ciudad con espacios verdes es también, entre otras cosas, la mejor garantía para que no prenda el dengue, para que no prenda la gripe A, las enfermedades contagiosas vinculadas al hacinamiento, a una ciudad no ventilada, a una ciudad como sería la que va haciendo Buenos Aires si siguen construyendo como hasta ahora. Sería el gran desafío para estos primeros 200 años. Tenemos el Parque del Centenario y podríamos tener un hermoso parque, muchísimo más grande porque la ciudad ha crecido. El Parque del Centenario quedó chiquito. Además es una manera de honrar con congruencia la misma tradición, es decir, en los 100 años se hizo el Parque del Centenario, en los 200 años se celebra con un parque como el que estamos proponiendo. Cerraría perfecto. Cerraría perfecto parques abiertos, porque estamos hablando de espacios verdes, estamos hablando de estos necesarios grandes espacios verdes donde los pibes puedan ir a correr, a jugar, a andar incluso en patas sobre el césped, sin que haya vidrio, sin que haya excrementos de perro. Hace un rato escuchábamos del grande Atahualpa Yupanqui un tema que se llamaba En el patio de mi casa. Él habla allí de un árbol que ha plantado y en un momento dice algo así como, una lectura libre la mía, dice algo así como que él alimenta al árbol y de pronto lo da vuelta y dice, es el árbol el que me alimenta a mí, ¿no? Es interesante esto porque es la dialéctica, el intercambio que se juega con lo verde, ¿no? Y si seguimos en esta perspectiva, es decir, de reducción de espacios verdes, en el tercer centenario, el nieto de alguno de los descendientes nuestros va a preguntar, abuelo, ¿qué es un árbol? Hijo o nieto, andate a internet que ahí vas a saber lo que era un árbol. Bueno, esperemos que eso no llegue y vamos a seguir escuchando otros temas escritos por Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un folclorista, escritor, compositor excelente argentino que vivió entre 1908 y falleció en el año 1992. ¿Sabés qué registró? 325 canciones, una cantidad impresionante, 325 canciones. Y estos temas que estamos escuchando están cantados por distintos intérpretes y son todos temas de su autoría. ¿Nos escuchamos otros, te parece, Pochi? Sí, ahora tenemos a León Gieco interpretando la guitarra, por supuesto, de Atahualpa Yupanqui, que es el homenaje que le rendimos hoy desde el programa de SOS Caballito. Dentro del álbum Yo tengo tantos hermanos, por supuesto, homenaje a Yupanqui, editado en el 2001. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Que nos trae y el camino que nos lleva, nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Para mi tumba con mi guitarra y mi quena, lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas, eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Es el alma sonora que nos afirma en la tierra. Escuchamos la guitarra, interpretado por León Gieco, de Atahualpa Yupanqui. Y hoy tenemos con nosotros a Rodolfo. Seguimos en el programa. Seguimos al aire. Seguimos al aire. Yo estoy esperando la tanda institucional, ya pasó. Pero el tiempo pasa volando. Les recordamos que para comunicarse con el programa de SOS Caballito lo pueden hacer al 4958-1037. Y para escuchar los programas que atrasados o que figuran dentro del programa de SOS Caballito lo pueden hacer al www.lacolectiva.com.ar. Bueno, aquí estamos en el programa charlando sobre las manzanas de la ex playa de Cargas Caballito, en el corazón prácticamente de Caballito. Decíamos antes que hay allí, sobre Avenida Avellaneda al 1500, dos manzanas y media, propiedad de IRSA, Sociedad Anónima. IRSA es una empresa gigantesca, se dedica específicamente a la compra de grandes terrenos, a retenerlos hasta que en el mercado sean utilizables para algo y sean rendidores, y entonces a desplegar ahí o emprendimientos o negocios. IRSA es propietaria y administradora de prácticamente unos 10-12 shopping en la Argentina. Entre ellos el Doc Baires, del cual estuvimos hablando bastante el año pasado, por lo menos en varios programas, porque justamente IRSA, propietaria de esos terrenos, tiene la pretensión de construir ahí un mega shopping. Y nosotros estuvimos entrevistando a gente del barrio de Saavedra que nos comentó los graves trastornos que les provocó en el barrio el Doc Baires. Algo devastador, como dice siempre Quintín Cabrera en su canción, para el barrio de Saavedra, la presencia ahí de ese mega shopping. Y el año pasado, gracias a la conciencia de varios de los legisladores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la movilización de los vecinos y de muchas organizaciones, logramos que no se aprobara la rezonificación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para permitir la construcción de ese shopping. Lo que sí, con la legislación actual, con la normativa actual, IRSA puede hacer allí es construir torres, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, puede. Ahora, el asunto es que la movilización de los vecinos terminó cristalizando en términos de ni shopping, ni torres, parque. O sea, la pretensión de los vecinos es que esas dos manzanas y media se integren a las 16 manzanas, como naturalmente corresponde que sea. ¿Por qué? Porque esencialmente es el punto de conexión entre las 16 manzanas del parque, porque la lógica es que allí se haga un parque de 16 manzanas, en las 16 manzanas. Y ese parque, la conexión natural con la zona norte de Caballito, la zona norte de la ciudad, son esas dos manzanas y media que están sobre Avenida Avellaneda. Que allí se hiciera eventualmente un mega shopping o un conjunto de torres, es decir, un espacio cerrando esas dos manzanas y media, implicaría una barrera física y geográfica para el acceso de la gente. Una de las grandes mentiras que se decía en un medio periodístico de Caballito, que lo levantaban de la vocera de IRSA, es que iba a facilitar la comunicación e integración entre la parte norte de Caballito y la parte sur, cuando la instalación allí, de esas dos manzanas y media cerradas, con cualquier construcción que se hiciera, lo que va a implicar efectivamente es una barrera. Es decir, es de manual escuchar lo que dice la vocera de IRSA para darse cuenta de que el efecto va a ser exactamente el contrario de aquel que ella está promoviendo. Ah, pero va a ser un efecto extraordinario para el que sea, si sean son torres o shopping, tener un parque de 16 hectáreas que te alimente esa vista cada mañana. La verdad. Si te construís ahí 3, 4 torres o las torres que se propongan hacer, le estás vendiendo la torre con un jardín precioso, la verdad. Esto decía Gustavo Tolchinsky, que iba a ser el patio trasero, las 16 claro, manzanas. Exacto. O bien del shopping, del patio de comida del shopping, o evidentemente de las torres que están allí. Ahora, la cuestión es esta. Hoy por hoy hay algunas sombras que se están proyectando sobre el fenómeno de la propiedad de IRSA sobre ese territorio, sobre esas dos manzanas y media. Porque la historia, ¿cómo es? La historia es que esas dos manzanas y media que formaban parte de la playa de cargas eran propiedad del Estado Nacional, eran propiedad de Ferrocarriles Argentinos. En su momento, estamos hablando de la década del 70. A ver, no, en realidad la historia es la siguiente. La década del 70 efectivamente eran del Estado Nacional, pero por gestiones que hicieron las distintas comisiones directivas de Ferro durante décadas, solicitando esas tierras para uso de la actividad social, en 1975 se estaba hablando de entregarle 44.000 metros de superficie a Ferro de tierras del Estado. 44.000. Luego se echó para atrás la propuesta y recién en el 24 de mayo de 1980 el Estado Nacional le cede a Ferro 14.342 metros. Es decir, le cede una superficie importante. Una manzana y media. Una manzana coma cuatro de tierra. Hablando de manzanas de 100 metros por 100 metros. Y en los papeles dice que Ferro tenía que tener con el Estado escrituradas esas tierras a más tardar en diciembre del 83. O sea, cuando ya había asumido el gobierno democrático. No se sabe por qué, o sí se sabe, en 1998, octubre, primero de octubre de 1998, Ferro, por la crisis económica que tenía sin precedentes, decide vender esas tierras. Y efectivamente, en una auditoría que se le hace en el año 2000, aparece que Ferro vende esas tierras por 6 millones y medio de pesos dólares, primero de octubre de 1998. Es decir, vende a Alto Palermo sus tierras recibidas del Estado Nacional por 6 millones y medio de dólares, pesos dólares. El tema que está planteado y que es el que planteamos desde SOS es que acá hay algunas irregularidades. Por ejemplo, la plancheta catastral que aparece en el registro de la propiedad del inmueble con las distintas transferencias que ha tenido ese territorio dice que el 17 de octubre de 1958 el Estado Nacional es propietario de esas tierras y las vende el 21 de enero de 1999 a Alto Palermo Shopping. Es decir, en el medio no aparece Ferro. Entonces la pregunta es, ¿las tierras se vendieron dos veces? Es decir, ¿el Estado se las vende a Alto Palermo y Ferro también se las vende a Alto Palermo? O sea que acá hay una irregularidad que hay que aclararla, porque una es una auditoría legal con una fiscalía que interviene y que dice que Ferro recibe 6 millones y medio de pesos dólares por la venta de esas tierras a Alto Palermo. Pero acá se suma una nueva irregularidad, que Alto Palermo aparece con 25.000 metros de tierra. Es decir, aparece siendo propietario de 25.000 metros. Dos manzanas y media. Donde hay una manzana que falta, de lo que Ferro recibió a lo que Alto Palermo finalmente declara como propiedad. ¿De dónde las recibe? Esa manzana plus. Supuestamente son las mismas tierras las que se han vendido. ¿Cómo es que Ferro recibe 15.000, van por un número redondo, 15.000 metros, y Alto Palermo recibe 25.000? ¿Y qué decimos? ¿Que Ferro vendió una manzana más de las que ya tenía? O hay una maniobra del Estado haciendo pasar una manzana más en la transferencia. Entonces, bueno, esto es lo que hemos pedido. Nos presentamos el 31 de marzo, un grupo de vecinos representando a SOS Caballito. ¿En dónde? En una fiscalía de turno, en Viamonte al 1100. Y la presentación fue planteando estos interrogantes, pidiéndole al fiscal que investigue qué es lo que ha ocurrido detrás de todas estas maniobras que no aparecen de un modo transparente, de un modo claro. O sea que lo que se está pidiendo, lo que un grupo de vecinos está pidiendo, lo que organización vecinal está pidiendo, es la cuestión de la investigación acerca de la legitimidad de la adquisición de esas tierras por parte de IRSA Sociedad Anónima. Acá hay que tener en cuenta también otro antecedente. Los vecinos, con 8-9 organizaciones, nos presentamos en la legislatura el día 12 de noviembre de 2008, o sea, casi un año y medio, un poco menos de 2 años atrás, en la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, y les planteamos en un documento aprobado por esas 9 organizaciones, dado en mano a cada uno de los legisladores, que los vecinos queríamos que eso sea parque, y planteamos que esas tierras no sabemos cómo fueron adquiridas. Hay una irregularidad grave planteada, que es: si el Estado Nacional le vendió a Alto Palermo, como dice la plancheta catastral, las tierras, no existe una ley, como dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 5, que el único organismo habilitado para poder enajenar tierras públicas es el Congreso de la Nación. ¿Dónde está entonces la ley aprobada que permite esa transferencia de tierras en 1999? En 1999 estaba la Constitución del 94 con este artículo 75, inciso 5. O sea que ahí regía la ley, la Constitución, la ley suprema, para que esto se haya hecho respetar. Eso es lo que le planteamos a los legisladores el 12 de noviembre. Acá no hay ley. 12 de noviembre de... De 2008. 2008. Por lo tanto, si ustedes aprueban este despacho de comisión, le están dando legitimidad a un acto de ilegalidad flagrante. Es decir, ustedes no pueden aprobar esto. Porque nosotros, y eso Mario Ibín lo dijo en el medio del plenario, vamos a acudir a la justicia para que esto se esclarezca. Bueno, hoy pasaron casi 2 años, estamos cumpliendo con lo que dijimos en ese momento. Bueno, entonces, en síntesis, tenemos una presentación hecha ante la fiscalía. Sí. Solicitando la investigación acerca del modo en que se adquirieron esas tierras por parte de IRSA. Tenemos ahí algunas dudas. Una de ellas tiene que ver, ¿dónde está la ley que tendría que haber permitido la enajenación, la ley del Congreso de la Nación, no de la legislatura, porque son tierras propiedad de la Nación? ¿Dónde está la ley del Congreso de la Nación que legitimó esa venta de tierras a IRSA Sociedad Anónima? Eventualmente parece que tampoco la tuviera Ferro en su momento, pero lo curioso es esto, ¿no? Si cualquiera de nosotros va a vender una casa, inmediatamente aparece el comprador, el quien nos compró, anotado en el registro de la propiedad inmueble como el nuevo propietario. Este es un trámite que inmediatamente... Y acá se pasaron más de 10 años. Del 80 tendría que haber estado escriturado. 31 de diciembre de 1980 tendría que haber estado, más tardar, escrituradas esas tierras. O sea que se pasaron 18 años donde alguien se olvidó de inscribir al registro de la propiedad. Me equivoqué, 31 de diciembre del 83, es 83, decir, con gobierno democrático. Bueno, bajamos 3. Sí. Del 83 al 98 son 15 años donde algunos se olvidaron de anotar eso en el registro de la propiedad inmueble. Bueno,

juicio y castigo a todos los culpables. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Lo pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. Abel, quería recordarte un poquito los comienzos de SOS Caballito, cuando estaba en pañales, casi como Iván, el españolito que ha venido al mundo. Nuevo socio de ese caballito. Nuevo socio de ese caballito, el nietito de Dora y Mario. Y quería leerte, digamos, los conceptos y la intención de estos encuentros. En septiembre del 2006, SOS Caballito realiza una fiesta popular en Plaza Irlanda para expresar el rechazo a la proliferación de edificios caníbales. La convocatoria expresaba: es una oportunidad para conocernos, compartir y multiplicar nuestros esfuerzos por ser escuchados en nuestra necesidad de vivir en un ambiente saludable. El cuidado de la vida de los vecinos debe ser una política de Estado, propiciando un modelo de ciudad consensuado, donde los vecinos participemos de las discusiones que impactarán en nuestra vida cotidiana. Esto era y es, y va a seguir siendo, la bandera de SOS Caballito. Y venía a cuento por una hermosa poesía que nos acercó el arquitecto Rodolfo Fernández cuando estuvo con nosotros, contándonos sobre el plan urbano ambiental, los conceptos del plan urbano ambiental, cuando cierto texto no parecía escrito para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino que realmente parecía un cuentito de ciencia ficción y fantasioso, en el sentido de que había una armonía entre el habitante, el medio, las construcciones, que justamente los dos le preguntamos: ¿pero esto es así? ¿Esto está escrito? Y Rodolfo nos decía: sí, está escrito. Y tras cartón nos entrega esta poesía de Héctor Negro, que tenía muchas ganas de compartirla con nuestra querida audiencia. Adelante. Yo no puedo, yo solo no puedo nada, pero puedo empujar para que andemos. Quiero, porque de esto que crece somos los dueños, porque es hora que empiecen a comprenderlo, porque siento que algo ya estoy haciendo, si consigo que ahora pensemos juntos. Yo levanto mi sangre, mi fe en tus sueños, levanto tu esperanza, levanto el verso, el amor de los hombres, mi vaso lleno, y te invito a buscarnos lo que tenemos. Hay que hacer que cantemos hasta el milagro y encontremos la forma de nuestras armas, y hablemos un idioma que, sin hablarnos, nos junte codo a codo cuando haga falta. Y tan solo por eso, por ese viejo gesto, semisalvaje, enorme, primitivo, retobón y con ínfulas compadres, de no aguantar prisiones, de jugarnos el sol en cada abrazo. ¡Qué bonita! Héctor Negro. Seguimos en el programa de SBS Caballito por la colectiva FM 102.5. Lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy sobre el final de este programa de SBS Caballito, nuestro segundo programa de esta segunda temporada del programa de SBS Caballito. El próximo jueves a las 9 de la noche, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar conversando con Alejandro Dalocchio. Alejandro Dalocchio es el presidente de la comisión directiva del Club Premier. El Club Premier es un club que se fundó en el año 1938, por mayo de 1938. Ahora, dentro de poquitos días, se va a cumplir un nuevo aniversario de la fundación de ese club. Y en este momento Alejandro Dalocchio está allí como presidente de la comisión directiva de ese club, llevando adelante una importante tarea. Bueno, él nos va a contar porque de qué se trata cuando lo entrevistemos el próximo jueves. Hoy estamos pasando el aviso. Estaba ahora, creo que a partir de las 10 de la noche, Javier Martínez, el batero y cantante de Manal, haciendo una presentación allí en el Club Premier. Que es bueno, algo que se suma a esas actividades tan buenas que está llevando adelante, esas acciones tan buenas que está llevando adelante el Club Premier. Bueno, para ir cerrando, nos vamos a despedir ya no con un tema de Atahualpa Yupanqui. Hoy escuchamos varios temas de Atahualpa Yupanqui. Yo quedé sorprendido de que era autor de 325 canciones registradas en Sadaic. Realmente un folclorista fantástico. Bueno, hoy en la operación técnica, Diego. En la conducción, Pochi y Abel, ambos de SBS Caballito, estuvimos conversando sobre la necesidad de la rezonificación como zona parque, uso parque, de las 16 manzanas de la ex playa de cargas del ferrocarril Sarmiento en Caballito, y la necesidad, hizo SBS Caballito una presentación a efecto de que se investigue la legitimidad de la compra por parte de IRSA Sociedad Anónima de las 2,5 manzanas de las que es propietaria sobre Avenida Avellaneda, porque seguimos planteando con muchas otras organizaciones vecinales la necesidad de que esas manzanas se integren al Parque del Bicentenario. Este es el proyecto que está hoy por hoy, uno de los proyectos, quizás uno de los más importantes, que se está sosteniendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que las organizaciones vecinales, varias organizaciones vecinales, entre ellas SOS Caballito, está sosteniendo, apoyando a esa iniciativa. Bueno, nos despedimos entonces, nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Y nos vamos a despedir con el tema de Quintín Cabrera, Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua, del año 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas.